En tu corazón, en nuestro corazón, comienza Temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera, 88.1 o www.org. Hoy sí, por www.org. Vamos hasta las 5 de la tarde, estamos en el estudio con Virtudes de la Santa. Virtudes, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Está Juan Marcelo Rojas manejando los controles y haciendo el programa. Hola, Negro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Carlos Almenara, escuchábamos al Indio Solari, lo escuchábamos acá. Nos queda su música, no puede hacer recitales, porque cada vez que hace recitales las autoridades de gobierno de la Argentina se lo pudren y matan gente en los recitales, como ocurrió en Olavarría. Pero acá lo podemos escuchar todavía, haciendo este espacio de resistencia en un país donde la censura se impone. Nos decía que luzca el sol o no, el Indio, y en Mendoza luce el sol. 17 grados dos décimas, Virtudes, dice el servicio meteorológico. Y arrancamos con la editorial de cada viernes. Mira, hoy te quiero proponer, Virtudes, una variación. ¿Conoces la campaña nacional por el derecho a la protesta? No, la verdad es que no. ¿Qué protesta? No, bueno, si seguimos así no va a quedar, no va a quedar posibilidad de protestar, porque van a prohibir todas las protestas. Nos enteramos ayer mismo, YouTube, creo que todos conocen de qué hablamos cuando decimos YouTube, había censurado el canal de C5N. Viste que C5, los canales de televisión, creo que todos, por lo menos los de aire, tienen una versión a la que se puede acceder por YouTube. Bueno, estaba censurado con un texto sumamente extraño. Esta cuenta ha sido cancelada por denuncias de violación del derecho de autor. Rarísimo. Entonces vos decís, hay censura, YouTube censura C5N. Y te dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver el gobierno con eso? Qué marmotas que somos, ¿eh? Nos la creemos todas. Porque esa es la manera de la censura actual. Es decir, la presión mafiosa, la extorsión, el carpeteo, el espionaje ilegal, el tirarte jueces que te muerdan los talones haciéndote causa, el meter preso a los opositores. Ese es el tipo de censura que hay en la actualidad. Entonces, no es solamente que también la hay, y alevosamente la hemos tratado en este programa, la censura en los medios públicos. En Radio Nacional de Mendoza hemos tratado casos de censura explícita. No es solo la censura en los medios públicos, que es atroz ya de por sí, sino que además es la censura en el mismo sentido en todos los medios privados, o en casi todos los medios privados. Tanta censura hay en Argentina que los medios de la única señal televisiva que no dice lo que quiere Macri están presos. Y los dueños de Página 12 están amenazados con que si publican ciertas cosas van presos. Y Horacio Verbisky, que era el principal periodista del diario Página 12, no publica más en Página 12. Bueno, aprovechemos los micrófonos mientras estén. De lo que tienen que estar seguros es que no nos van a callar y que siempre vamos a enarbolar una perspectiva de defender nuestro derecho, como extraordinariamente bien lo ha hecho Farco con la campaña nacional por el derecho a la protesta. Escuchamos 5 spots de Farco donde nos adentramos en esa propuesta tan interesante, campaña nacional por el derecho a la protesta. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son todos vagos, no quieren laburar. Luchamos por nuestro derecho a decidir. Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Su derecho termina donde empieza el mío. Tiene que dar alguna respuesta de carácter social, de índole social. Hoy, con la situación social cada vez más difícil. Nuestra actual sociedad es desigual. No todas las personas tienen la misma posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Los medios masivos eligen a quién darle micrófono y a quién no. El espacio público es el lugar lógico de reunión y petición ante las autoridades que tenemos las personas para hacernos escuchar y obtener soluciones a nuestros problemas. Las movilizaciones, huelgas, cortes, concentraciones, las radios abiertas y festivales, rondas, siluetazos, escraches y sentadas son las distintas formas de expresar las injusticias y ampliar los derechos. Tu derecho no termina con el de otro, sino que nace en compañía y solidaridad con los demás. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son dos y te cortan toda la ciudad. Merecemos vivir mejor. Y luchando hasta la última consecuencia para que se haga justicia. El cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado sin vida el lunes 10 de septiembre de 1990. 4 días después, las delegadas de cuarto y quinto año de su colegio se movilizaron en la primera marcha del silencio. Con el correr de las marchas, fueron sumándose miles de personas, hasta que el reclamo de justicia se convirtió en multitud en las calles de Catamarca. La protesta puso en evidencia la complicidad del poder político con la impunidad y permitió el acceso a la justicia. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. ¿Por qué no van a protestar a su casa? Tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un fondo para que estas 1000 familias podamos tener la tierra. En 1907, los habitantes de Conventillo de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca decidieron no pagar el alquiler de sus piezas ante el aumento desmedido que fijaron los propietarios. Los reclamos también hacían referencia a las miserables condiciones de vida que debían afrontar los inquilinos. Las protestas aisladas fueron rápidamente reprimidas en cada conventillo. Los manifestantes ganaron fuerza y empezaron a ser escuchados cuando alcanzaron la calle, que se transformó en foro público. Las protestas en espacios públicos amplifican la democracia, permiten la reunión colectiva e interpelan a toda la sociedad. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, eso es lo que queríamos presentar hoy al inicio. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Porque no tenemos que dejar que nos saquen el derecho democrático, el derecho constitucional, el derecho legal a protestar. Es muy loco lo que está pasando, pero hay una fenomenal ofensiva de restricción de derechos donde se presenta como disvalor la protesta. Y esta campaña es realmente notable. Demuele varios de los argumentos con que el complot que gobierna la Argentina, este complot oligárquico, neoliberal y autoritario, pretende estigmatizar, macartear a todos los movimientos sociales y a todos a quienes protestan. Como siempre pasa en estos casos, incluso a la gente de su propio palo, que cuando les empieza a molestar también reciben fuego amigo. Pero algunas cuestiones bien interesantes. Los derechos de hoy son resultados de luchas de ayer. Uh-huh. Los derechos de hoy, cada una de las cosas, de los elementos que se han conseguido, es fruto de luchas del pasado. No me quiero desviar mucho, pero Virtudes, vos comentabas hace poquito que se está recordando, Cultura de Mendoza está recordando el Mayo francés. Sí. El Mayo francés, ¿no es cierto? Parece que tiene una exposición ahí en Cultura. Ah, qué interesante, el Mayo francés. ¿Y qué fue el Mayo francés? Una rebelión en juvenil, estudiantil. Ah, con estudiantes que tomaban las universidades. Sí, sí. Con obreros que hacían huelgas en todo París y que se extendía por el mundo. Con grafiteros que pintaban las paredes. Qué hermoso el Mayo francés, nos dicen del gobierno de Mendoza, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, cuánta expresión cultural. Ahora, quien quiera hacer algo de eso acá va preso o es multado. Entonces, qué cosa tan loca. Entendamos que no nos tomen por idiotas, que no se burlen de nosotros, por Dios. Bueno, los derechos de hoy son resultados de luchas de ayer. Pero además, otra cosa muy disruptiva de los textos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta, muy interesante. El derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás. Y rompen los textos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta con esa lógica tan individualista y que nos hace enfrentarnos unos con otros, no la sociedad como átomos individuales, no, la sociedad no es solo eso. Es mucho más que eso. Nuestros derechos comienzan cuando nos juntamos con otros para decir esto nos pertenece. Es muy interesante ese planteo de la Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Si hay algo que no tenemos que dejar de hacer en este tiempo es protestar. Si hay algo que no tenemos que resignar es que nos quiten nuestra potestad, nuestro derecho legal, nuestro derecho precisamente a protestar, porque esa es la fuente de todos los otros derechos. Déjeme volver sobre esto de que las conquistas de hoy se basan en las luchas de ayer. Una frase de Walsh que me parece que tendríamos que tener enmarcada en un cuadrito y leerla todas las mañanas. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Bueno, y así como hablamos del mayo francés, por supuesto que siempre no iba a hacer mención, ¿qué más voy a agregar a una frase de Walsh? Vuelvo sobre lo anterior. Así como hablamos del mayo francés que mencionábamos, otro caso es el cinismo y la hipocresía de declarar 2018 como año de del centenario de la reforma universitaria por parte del gobierno nacional, y algunos de cuyos funcionarios, gobiernos nacionales y provinciales, se reivindican como herederos de aquella reforma universitaria que fue un intento revolucionario. Digamos, si fuera por ellos, irían todos presos los tipos, claro, de la reforma del 18. ¿Cómo puede ser que los carceleros de los reformistas del 18 se pretendan herederos de eso, de la reforma del 18? ¿Cómo puede ser que el intendente de la capital de Mendoza tenga una plazoleta que se llama reforma universitaria cuando él multa y encarcela a todos los que protestan? No, o sea, que no nos vuelvan locos. No resignemos el derecho a la protesta. Quédate porque este viene de programón hoy, con invitados, con entrevistas. Quédate, no te vayas. Por creer en ti, he perdido a mis amigos, he perdido a mis antojos y a mi vida. Que por creer en ti no me alcanzan los ahorros, no me alcanza lo que cobro. Me entero por creer en ti. Ya no salgo a la calle, ya no creo en los trabajos que me brindan. Que por creer en ti me olvidé de los asados. Creer en ti. Por creer en ti. La, la, la, la, la, la, la, la. Que por creer en ti ya no voy de vacaciones, ya no estreno pantalones, tuve que elegir. Ya no tengo tantos vicios, los que tengo los cultivo. Y hoy me entero que por creer en ti, hoy me duelen los feriados, lo que como es tarjeteado. En el freezer congelados, siendo todo desganado por ti, por creer en ti. La, la, la, la, la, la. me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar. Bueno, Marce, ¿qué estábamos escuchando? Un tema que se llama Por Creer en Ti, escrito por una banda mendocina, unos amigos, excelentes personas y muy buenos músicos, que se llaman Los Trapos de Abel. Excelente, muy buen hallazgo, hallazgo para mí, no para ti, pero bueno, un gran aporte. Estamos intentando comunicarnos con Ulises Gorini, que es escritor periodista que está en Mendoza. Vino a presentar su libro La Venganza y otros relatos. No estamos pudiendo comunicarnos, esperamos comunicarnos enseguida. Mientras tanto, vemos el minuto a minuto de la realidad argentina de estos tiempos. Por demanda firme, el dólar sube 19 centavos a 25,10. Esta semana tuvimos el evento de la renovación de ese bono que se llaman LEVAX, que ocupan más de 600 mil millones de pesos. Eso es lo que se renovó en LEVAX esta semana, a una tasa del 40%. Realmente con una economía exhausta. ¿Habían bajado el dólar cuando renovaron las LEVAX? Bueno, ya subió de nuevo. ¿Cuánto han dilapidado de las reservas del Banco Central? Más del 15% en este par de semanitas. Enseguida entonces vamos a tener la comunicación. Comenta Virtudes. Mientras tanto, Virtudes estaba comentando que el dólar ya está a 25,10. Ah, bien. Bueno, pero el amigo Olmedo lo quería a 30. ¿Le irán a dar el gusto? No sabía que había dicho eso, Olmedo, pero hay dijo que lo quería. Hay varios que hablan de un dólar a 30. Lo cierto es que esto tiene que ver, es complejo el tema del tipo de cambio, ¿no? Porque tiene muchas cuestiones que hay que analizar. Pero lo cierto es que cada uno de estos elementos, el único espacio en el que cabe inscribirlo es que cada medida implica una transferencia de ingresos de las mayorías a las élites concentradas, a la oligarquía argentina. Todas las medidas, por supuesto la devaluación también, pero todas las medidas. Digamos, si hay una única certeza en la Argentina de estos tiempos. La certeza es que a la noche te vas a acostar más pobre que como arrancaste el día. Y cada día se repite del mismo modo. Así que agradecele a Macri que está logrando el milagro de que el tobogán descendente no tenga fin. Cada día más pobres que el anterior. 25,10 el dólar a este tiempo. En este momento el Banco Central puso a la venta 5 mil millones de dólares a 25 pesos. Dijo, ¿quieren dólares? Les vendo lo que quieran. Tengo 5 mil millones que los ofrezco a 25 pesos. Y dijo Sturzenegger, con esto, ¿sabes qué? Papita pa'l loro. Con esto paramos la corrida. Le están doblando el brazo. Le están comprando los dólares. Entonces, ¿cuál es la jugada? Se la están llevando en pala, que es como siempre han hecho estos tipos. Es lo que vinieron a hacer y es lo que están haciendo. Y es muy indignante que lo puedan hacer y no podamos evitarlo, que es vaciar el país, llevarse todos los dólares, llevárselos y tenerlos en paraísos fiscales. Es lo que vinieron a hacer. Nos están robando, se están llevando los dólares. Hay imágenes de camiones cargando billetes en los aviones, como hicieron con el megacanje. Se los están llevando y nos van a dejar un país destruido. Y ellos millonarios con todos esos dólares que se llevaron en guaridas fiscales. ¿Cuánto perdieron de reservas a esta altura? Como te decía, más del 15%. 5 mil millones de dólares ofreció el Banco Central y se los están tomando lentamente, se los están comprando. Ahora, hace un par de días, antes de ayer, Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, salió a declarar que, bueno, el mercado no estaba creyendo en la política monetaria que ellos hacían, con lo cual ellos toman nota y rectifican. Es decir, implícitamente el presidente del Banco Central dice: cometimos errores o nos hemos equivocado en nuestros términos. Por supuesto que es infinitamente criticable también por otros motivos la declaración de Sturzenegger. Esto lo podríamos criticar por el lado de, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que vos tomás nota del mercado con la definición de una política monetaria que tendría que ser soberana y en función de los intereses populares? Bueno, pero aún en sus términos, el tipo dice: metimos la pata y estamos rectificando. Y entonces, pero eso ¿cómo va a decir eso muerto de risa? Tiene que renunciar e irse. Pero no, se cagan de risa de los argentinos y siguen y avanzan. El tipo dice: estamos haciendo un desastre. Se ríe y sigue para adelante. Pero es un desastre carísimo el que están haciendo. Bueno, carísimo para nosotros, pero para ellos debe ser muy redituable, porque me parece que la sonrisa tiene que ver con eso. Porque sí, además, se están llenando, claro. ¿Quiénes fueron los que compraron las Levax de nuevo, digamos? Porque si no, el descalabro era porque se vencían las Levax y no había fondos para pagar los dólares que eso representaba. Claro. Les hicieron el favor dos fondos buitres. Claro. ¿Cuándo nos enteraremos de quiénes son esos fondos buitres? Y capaz que nos enteramos que alguno de los funcionarios de este gobierno forma parte de esos fondos buitres, porque también se vendió dólar futuro. Mientras a Cristina la están procesando por la venta de dólar futuro, este gobierno vendió dólar futuro y no hay un solo procesamiento. Además, efectivamente. Bueno, recordemos que Federico Sturzenegger tuvo una destacadísima participación la última vez que estuvo el Fondo Monetario en Argentina. Claro. ¿Se acuerdan cuál fue? La del famoso megacanje. El megacanje fue una estafa de 40 mil millones de dólares. ¿Qué vino a hacer el Fondo Monetario con De la Rúa? Lo mismo que viene a hacer ahora. ¿Qué es eso? Bueno, viene a respaldar a su gente. ¿En qué consiste ese respaldo a su gente? Bueno, desde la época de Martínez de Hoz, estos buitres, lo que hacen es hacer la diferencia, en hacer la bicicleta financiera. Traen unos pesos, los depositan, suponete alguien que trae 100 mil dólares, viene, compra pesos, empieza la bicicleta financiera, llega un momento que dice, bueno, ya es hora de irse, hace los pesos dólares y allí se los lleva. Bueno, esto es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué viene a hacer el Fondo Monetario? Eso, garantizar los dólares para que se los lleven. Y al Fondo Monetario es el que se asegura con los portaaviones estadounidenses que le paguen. Así que bueno, 25.10 ya tenemos el dólar. Y Federico Sturzenegger era el funcionario responsable del megacanje. 40 mil millones de dólares en esa ocasión que garantizaron la fuga de capitales del 2001. ¿Separamos, Marce, y vemos si podemos hacer la comunicación? Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco. Bueno, ya acomodaditos para escuchar a Ulises Gorini, que tenemos en línea ahora en La Mosquitera. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Virtudes habla y Carlos Almenara también estamos acá escuchando. ¿Qué tal, Virtudes? Carlos, ¿cómo están? Gracias por llamar. Hola, Ulises. No, gracias a vos. Gracias a vos por atendernos. Por favor, sabemos que tenés una agenda complicada. Bueno, sí, porque vine por poquito tiempo, pero bueno, es un gusto charlar con ustedes y les agradezco mucho la difusión de la iniciativa de ayer y, bueno, esta conversación de hoy. Bueno, ayer precisamente estuvimos en una charla que fue la presentación de tu libro. Ulises es periodista y es escritor. Tiene varios libros ya publicados sobre la historia de las madres y en esta oportunidad vino a presentar Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y otros relatos. Y fue una charla súper interesante y para mí muy reveladora, ¿no? La que se dio ayer en SADOP. Pero nos quedamos con la duda porque me quedó ahí como que no cerrado el tema, ¿no? O sea, porque vos estabas hablando de cuáles eran las hipótesis que explicaban la especificidad o la particularidad de las madres. Y bueno, y tiraste dos, ¿no? Sí, bueno, porque un poco era un modo de introducir a otra cuestión, que eran todas estas historias, estos pequeños relatos que son, por un lado, muy personales, muy íntimos de cada una de ellas, es decir, no integran tan directamente la historia general del movimiento, pero que en las biografías de cada una de ellas ha pesado mucho y explican de algún modo el proceso que hicieron para integrarse y conformar esta identidad política y social nueva que es el ser madre de Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Bueno, ayer comentábamos distintas cuestiones, ¿no? Es decir, cuando la dictadura es la primera que elabora una hipótesis sobre el origen mismo de las madres y dice, bueno, no son ellas, en realidad son un mascarón de prueba de la subversión, es la subversión la que las está manipulando y las pone ahí en la plaza. Y esta conclusión a la que ellos llegan, que se va a demostrar que fue absolutamente errónea, tiene que ver con lo que habían conseguido las madres hasta ese momento. Las madres logran perforar el silenciamiento que había, que rodeaba el genocidio, la matanza en la Argentina, cuando muchas otras organizaciones, grandes personalidades con experiencia política y social, no lo habían logrado. Entonces dicen, bueno, no pueden ser estas viejas de mierda las que están poniendo en problema a la dictadura, sino que tiene que ser la subversión que está detrás de ellas y las lige con otra experiencia política, con otra posibilidad política, y no estas amas de casa, madres que de 50 para arriba ya no habían hecho otra cosa que cuidar a sus hijos en el seno del hogar, incapacitadas, pensaban ellos, de instalarse en la plaza y crear un problema político a la dictadura. Uh-huh. La hipótesis se muestra errónea, justamente fue el motivo de la infiltración de este asesino criminal, como es Alfredo Astiz, uh-huh, que es el último eslabón, el más, más insignificante en realidad, un eslabón criminal que tiene como punta el otro extremo, sí, el director y mayor responsable al almirante Macera, ¿no es cierto? Claro. Miembro de la Junta Militar. Y que sí tenía un proyecto político más allá de la dictadura, ¿no? Así es, sí. Y entonces, Astiz tiene como misión, encomendada por esta cadena de mandos de la Marina, encontrar el nexo con el terrorismo, como decían ellos, es decir, con las organizaciones revolucionarias de izquierda nacionalista y marxista que estaba en la resistencia. Como Astiz no puede encontrar esto porque sencillamente ese nexo no existía, quiero aclarar una cosa, no es que no existía porque no había contactos de las madres con muchos militantes de esas organizaciones, porque muchos de sus hijos eran militantes de esas organizaciones, así que esos contactos existían, a veces más políticos, a veces más en el terreno de la amistad o de los afectos o de la solidaridad simplemente, pero lo que sí no existía es ese contacto que buscaban como el motor que movía a las madres y que dirigía a las madres hacia la Plaza de Mayo y enfrentamiento con la dictadura. Eso no existía. Las madres tenían su propia estrategia, su propia motivación, iban desarrollando aceleradamente con la fuerza que da a veces el drama y el dolor en un aprendizaje muy intenso, iban desarrollando su propia estrategia y sus propias prácticas políticas. Bueno, entonces es así como finalmente redirigen la misión de infiltración, ya no para encontrar ese nexo con el terrorismo, sino contra las propias líderes de las madres, Azucena Villaflor, Esther de Cariaga y Marisol. Bueno, esta es una explicación muy acelerada de lo que fue la primera hipótesis sobre el origen de las madres y el papel que estaban jugando. Otra hipótesis fue la idea de que la maternidad explicaba todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, no eran la subversión, pero bueno, son estas madres, las leonas, que tienen, digamos, el ADN, diríamos hoy, de la Iris de Mame, porque estaban las madres judías, la mamá claro. Italiana, con su personalidad, es decir, todos esos mitos sobre la supuesta maternidad, cuando en realidad hay que hablar de maternidades. Maternidades que son diversas, plurales, complejas, y algunas, muchas de ellas, en muchos casos, en determinadas prácticas, determinadas clases sociales, sectores sociales, son más bien un corset para la mujer, no por su condición biológica de madre, sino por una representación, una idea de la maternidad que aparta a la mujer de la lucha política, social, que la recluye en el hogar, que la recluye en tareas secundarias supuestamente y que la aparta de los lugares de decisión, de poder, etcétera. Y que el cuidado, entonces, de los, perdóname, el cuidado de los hijos es a los efectos de pasarles todo el miedo y toda la sumisión, ¿no? En parte, sí, en este tipo claro, de prácticas, ¿no es claro, cierto? Claro. En algunas prácticas, porque yo ayer citaba a este cura capellán castrense que decía, yo no me imagino a la Virgen María gritando y vociferando en la Plaza de Mayo como hacen las madres. Claro. Él encarna una idea de la maternidad, ¿no es cierto? Una representación, que es una mujer a quien le pueden sacar los hijos y no va a decir nada. Esa es la interpretación teológica de este cómplice de los asesinos. El capellán castrense Padilla de San Luis. Bueno, este hombre no creía en que la Virgen iba a ser a patalear por Cristo, ¿no? Es una visión, una interpretación reaccionaria que trata de encorsetar a la mujer y que lamentablemente es una representación de la maternidad que reconoce prácticas concretas en muchas mujeres en Argentina, ¿no es cierto? Muchas mujeres, y no, digamos, no es una imputación a la mujer, muchas mujeres y la imposición de ciertos sectores de la iglesia, de ciertos sectores políticos, muchos hombres implicados en esas representaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, el contraste es que en realidad, si bien la maternidad juega un papel, una determinada práctica de maternidad juega un papel en la creación de las madres, lo cierto es que la mayor parte de las madres de desaparecidos, de asesinados, de presos políticos, no salió a luchar. Entonces la gran pregunta es, si la maternidad explica todo, ¿cómo funciona la maternidad en esos casos de las mujeres que no salieron a luchar? Y bueno, funcionó como hubiese querido el capitán castrense Padilla, sin que griten, sin que vociferen, muriéndose de tristeza en sus casas, a veces de cáncer, a veces suicidándose, o simplemente avalando, en el peor de los casos, incluso la represión practicada por la dictadura. Es decir, que la maternidad no es suficiente para explicar el origen de las madres de Plaza de Mayo. Exactamente. Porque no es simplemente amor materno lo que los pone en la plaza. Es ya una decisión política de encarar y enfrentar al poder. Y eso va mucho más allá de esas prácticas maternas que encierran a la mujer en el hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, después estaban esas teorías de los que dicen, bueno, claro, la dictadura había clausurado los partidos políticos, había intervenido la CGT, había esterilizado la justicia, entonces no quedaba nada. Y estaban estas mujeres desesperadas que escalan en la plaza, por eso adquieren ese protagonismo. Mentira. No es un vacío político o social lo que había. Lo que había era una enorme complicidad de los grandes partidos políticos, empezando por el socialismo y el radicalismo. La justicia no estaba esterilizada, era parte del Estado terrorista. Y la CGT no solo no estaba simplemente intervenida, sino que actuaba como principales dirigentes, como cómplices del genocidio. Entonces no era vacío político, era complicidad. Lo que da relieve a estas mujeres, que las pone al frente de la batalla porque la mayor parte de los argentinos habían defeccionado en la lucha contra la dictadura. Bueno, entonces está ahí la gran pregunta. ¿Qué es lo que explica el surgimiento de las madres? Lo que explica el surgimiento de las madres es la posibilidad de un grupo muy pequeño de mujeres de romper las prácticas que encorsetaban su acción, que atrapaban a la mujer en el hogar, no porque el hogar fuera necesariamente una cárcel, sino que esas representaciones de la mujer son las que realmente se transformaban en una cárcel de la mujer. El hogar puede ser un lugar hermoso y muy feliz, como lo es para muchos de nosotros, desde un punto de vista totalmente distinto a las prácticas que, por ejemplo, representa y defiende un capitán castrense cómplice, como tantos curas y obispos y jerarcas de la Iglesia defienden, ¿no? Bueno, entonces, lo que explica ese surgimiento de estas mujeres es que haber podido superar esas barreras ideológicas, esas prácticas, esas representaciones. Lo que explica que hayan tomado ese protagonismo no es un vacío político, sino que la complicidad hizo que quedaran solas al frente de la lucha, hasta que poco a poco después se fueron sumando otros sectores políticos, pero primero estuvieron mucho tiempo solas. Eso no solo fue visible para los argentinos, sino hasta para un músico como Sting, que hizo esa canción que ustedes conocen bien, que en unos versos dicen ellas bailan solas, ¿no es cierto? Bueno, esto es una exposición acelerada, me estás haciendo hacer, de las hipótesis nuestras sobre el origen de las madres, ¿no es cierto? Ulises, Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, me pasa ahora cuando te escucho en esta exposición tan notable, lo mismo que me pasaba ayer cuando te escuchaba en la charla más extensa de la presentación del libro, que me corre un sudor frío por la espalda cuando contás la complicidad que describís de la dirigencia política en la época de la dictadura, cuando la comparo con la situación de buena parte del sistema político con Macri. ¿Vos qué paralelismo podés hacer entre ambos periodos históricos y ambas situaciones históricas? Mira, no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Lo primero que se puede decir es que realmente en la Argentina no se puede producir un genocidio como el que se produjo sin una complicidad enorme de la sociedad o de gran parte de la sociedad. El silenciamiento que rodeó por años la matanza demuestra que había demasiados protagonistas más allá de los militares, y por eso está también defender esta idea de una dictadura cívico-militar, ¿no? En donde estaba implicado el poder político en la Argentina, es decir, las principales cúpulas de los partidos dominantes, donde estaba implicada parte sustancial de la Iglesia y de otras confesiones. Y cuando vos, y Ulises, sí. Y cuando vos ves que hoy hay jueces que pocas horas después que Moyano, por ejemplo, dice vamos a ir a una movilización el 25 de mayo, le allanan el sindicato de camioneros, cuando ves que los medios actúan en la misma sintonía, cuando ves que la principal señal televisiva que no dice lo que quiere el presidente tiene a sus dueños presos, me refiero a C5N, ¿no estableces una correlación con ese escenario de complicidad que relatás también? Bueno, lo que ocurre, Carlos, es que siempre cuando existen estos procesos, implica a muchos actores, ¿no es cierto? Vos fíjate, ocurrió en la época del menemismo, Menem logra un gran consenso de las clases dominantes y de sus representaciones, de las cámaras empresarias, de los bancos, de la burocracia sindical, de mucha parte de la prensa, es decir, no es en el único momento, es decir, cuando las clases dominantes logran estos niveles de consenso y se instalan en el poder, tienen muchos puntos de comparación, ¿no? Te insisto, digo, no sin simplificar, porque si no podríamos caer en estereotipos. Pasa muchas veces que ocurren estos momentos de gran hegemonía que se asientan en poderes instituidos como los partidos políticos tradicionales y todo eso. Bueno, la justicia es parte de un mecanismo de dominación que, vos fijate, desde la época de la dictadura hasta ahora, recién mencionábamos, la justicia fue parte del Estado terrorista, no fue cómplice, era una parte del mecanismo del ocultamiento y de la impunidad. Hubo jueces que participaron en... ¿Ulises? Sí, se me fue la voz. Hubo jueces que participaron en torturas, en interrogatorios, jueces que rechazaban a habeas corpus a sabienda que el poder político y militar tenía en sus manos a determinadas personas. Es decir, estos momentos, ¿qué pasó con esa cantidad? Y bueno, uno, dos o tres fueron juzgados. No sí. Todos, ni siquiera de esos dos o tres fueron condenados. Hay un caso en Mendoza que fue condenado, claro. Ustedes lo conocen. Exactamente. Pero la gran mayoría se jubiló. Se murió, se retiró, o sigue en el poder judicial. Sí. O sigue teniendo poder, digamos, dentro del poder claro, judicial. Entonces, ¿cómo no va a ocurrir de nuevo en distintos momentos de hegemonía de las clases dominantes que estos poderes actúen en directa funcionalidad con el poder ejecutivo u otros mandantes? Ulises, nosotros tenemos acá... Se nos ha extendido el tiempo, quisiéramos hacer un programa completo contigo porque cada bueno, frase que decís es una evocación y da para conversar un rato largo. Le decimos a nuestros oyentes que Madres de la Plaza, La Venganza y otros relatos, no lo hemos terminado de leer, pero hemos escuchado la lectura de Ulises, es un libro que no se pueden perder. ¿Dónde lo pueden conseguir, Ulises? Bueno, mirá, la primera edición la hizo la Universidad de La Plata en octubre del año pasado y ella está agotada, quedan algunos libros en... no quiero hacer propaganda, pero... Sí, pero queremos internet, que hagas propaganda. En estos sistemas de internet como Mercado Libre, así se pueden conseguir. Ajá. Después las Madres de Plaza de Mayo, en los locales de las Madres, tienen algunos libros, pero... y fue a través de la página 12, que fue la última edición en marzo de este año, hizo una edición muy grande, todavía se pueden comprar online porque salieron en venta para el 24 de marzo, el aniversario de la dictadura, pero ya no están los kioscos, sino que hay que comprarlas en ese mercadito online que tiene página. Ajá. Ahí se puede conseguir. Y si no, en usados, porque... Claro. Quizá algún kiosquero amigo te lo pueda conseguir. Te lo pueda conseguir, sí, creo que sí. Le aclaramos... Fotocopia, no te enojás vos por la fotocopia. No, de ningún modo. Bueno, nosotros más tarde vamos a ver si leemos algún fragmento y le aclaramos a nuestros oyentes que poco tiene que ver nuestra charla con los relatos que incluye el libro, que son más bien anecdóticos y de historias reales de vida de las madres. Sí, son anecdóticos, pero mirá, como decíamos ayer, si vos que estuviste te recordarás que yo decía que muchas veces son explicativos incluso con mayor elocuencia que muchos análisis de cómo son y por qué hicieron lo que hicieron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Aparecen como a veces como una cosa más bien menor, pero explican, me parece muy bien, la subjetividad de ella. Lo digo no por resaltar el libro, sino porque son relatos directos de ellas, que yo prácticamente me limité a escuchar y a reproducir lo más fielmente posible, ¿no? Y lo hice porque pensé en esto, en que eran muy explicativos de su subjetividad, de su forma de pensar, que es definitivamente lo que las llevó a actuar como actuaron, ¿no? Claro. Bueno, Ulises, agradecerte la charla y agradecerte además profundamente este amor que vos, con que vos escribís sobre las madres, que la verdad que también conmueve. Bueno, les agradezco mucho, Virtudes, Carlos, y cuando quieran me llaman, porque no hace falta estar aquí en Mendoza para usar el teléfono. Seguro. Así que me llaman y hablamos más extensamente. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Otro luego. Para vos. Y separamos, ya cortamos, hacemos el break de la primera hora. Enseguida volvemos con más Temprano para Imposibles. Mamá, sé que me escuchas en el murmullo. Siempre fue así desde los primeros arrullos. Intuyo que ya lo sabes, pero concluyo. Mi pecho rebalsa de amor y tanto orgullo. Mamá, sé que recordás que te conté que no importa cuánto vivas, sino para qué y por qué. También sé que el dar la vida por el otro, ustedes nos parieron, lastimos a luz nosotros. Y no se apagan las velas, estas palabras vuelan, se acercan y acarician ese pañuelo de tela que hoy es símbolo en el mundo. Y también fuego para aquellos tan derechos, tan humanos y tan ciegos. Desde luego que estoy vivo en tu lucha ecuánime, desde las primeras marchas en esa pirámide. Escúchame, mami, que vivo en tus venas, como Mari, como Esther, como Azucena. Valió la pena, te digo más. Hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás, porque juntos encontramos la manera. Si las vallas son muy altas, conseguimos escaleras. Y que digan lo que quieran, esos de siempre. Las madres son rebeldes, locas, prepotentes. Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo. Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo. Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo. Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo. Y hoy somos 30.000 almas que te escudan. Por más que algún cobarde nos venga a poner en duda, por más que algún cobarde se atreva a golpearte, somos vida, somos paz, somos amor y somos arte. Somos millones que respiran en tu ser. Vivir es resistir, porque resistir es vencer. Porque tus manos sobran donde no hay salida. Porque tu corazón nuestro legado anida. Porque tu voz aún grita, aparición con vida. Porque derechos humanos son pan y comida. Porque a mucha honra somos revolucionarios. Una generación que se refleja en tus ovarios. Que hablen los diarios, soy fiel a tu estilo. Que se vayan a la mierda, sos lacayo sin destino. Varios caminos, un punto en el que se chocan. Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca. Mamá, te amo y sé que me amas. Tan distinta y tan igual a las demás mamás. Cuando el manda más tortura junto al débil está siempre. Qué placer es compartirte con tanta gente. Y no, no hay celos, mi familia está completa. Sos la madre de Argentina y del planeta. Luchamos por ella.

que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los nadies. La Mosquitera. ¡A ver esas palmas! Acomoden las orejas y presten mucha atención. Vamos a contar la historia que un paisano nos contó. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, negro, ¿eh? Esto pasa en un país que puede ser como el tuyo. La gente creyó en un cambio, pero era puro chamullo. Azules, empresario de buen porte, le prometió maravillas y lo dejó culo al norte. Vamos a achicar la grieta, prometía el mentiroso que andaba con una pala mientras agrandaba el pozo. ¿Segunda? ¿Segunda qué? ¿Segunda vez que nos mandamos esta cagada en la historia? ¿La segunda vez? ¡Ja! Hay que ser medio pelotudo. Se lo mira con un ojo solo. ¡Adentro! Vino regalando globos y haciéndose el popular. Mi vecino le creyó y hoy se las quiere cortar. Con la chacarera del chamullo venimos a la segunda hora de Temprano para Imposibles y arrancamos con una charla telefónica con Esteban Alanís. Esteban, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, Carlos, de la audiencia, a todos ustedes en la mesa. Aquí estamos, terminando aquí en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, una jornada bastante dura de tareas colectivas en nuestra Unión Obrera Ladrillera. Esteban es el secretario general del Sindicato de Ladrilleros en Mendoza y estás en Buenos Aires, nos decís, en el Gran Buenos Aires. ¿Qué tienen? ¿Un plenario nacional? Sí, tenemos el plenario Asamblea Nacional, o sea, la Asamblea, lo que es la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria, donde hacemos lo que corresponde, digamos, toda la organización de memoria y balance y aprobación. Nosotros lo importante que tenemos en esto, además que es lo normal, es una resolución de modificación de dos artículos de nuestro estatuto que permite el ingreso a los trabajadores de la economía popular, que le llamamos nosotros, que es de economía informal o independiente, o trabajadores horneros de grupos familiares, que si bien están contemplados en nuestro estatuto como trabajadores de hierro, no como unidades cooperativas o individuales, ¿no? Asociaciones civiles, digamos, ¿no? Que ahora sí pasan a tener esta participación. O sea que para nosotros es un paso muy importante porque vamos a poder cobrar el prestar el servicio al cobro de la afiliación, que también se ha reducido. Nosotros estamos en 2,5% y la economía popular va a tener 1,5% del descuento del jornal mensual de un trabajador, digamos, que es bastante inédito en estos tiempos en Argentina, por supuesto, pero también es bastante inédito en lo que tiene que ver en la cuota sindical de un trabajador que tendrá, por supuesto, los mismos derechos y servicios de la obra social nuestra, ¿no? Comentábamos al inicio del programa, Esteban, la campaña nacional por el derecho a la protesta, que es un conjunto de spots radiales que produjo Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en uno de esos spots habla de cómo el derecho de cada uno nace cuando nos juntamos y cuando trabajamos juntos por el derecho, contrariamente a esa idea individualista de que el derecho del otro es el límite a mi derecho. Al contrario, juntos tenemos más derechos para reclamar para ambos, para todos. Un poco esa es la idea que ustedes están poniendo en práctica con la ampliación del sindicato. Exactamente, exactamente. Tú lo has expresado bien claramente, como decimos nosotros, ¿no? En el caso de los ladrilleros y en general, digamos, también los trabajadores de la economía popular, llamada también informal o conocida como informal, en realidad trabajadores somos todos, ¿no? Entonces, si tenemos los mismos derechos todos los trabajadores, que precisamente en el caso del ladrillero u otros como bienes, sectores de la producción y o servicios, también esté haciendo en forma individual, o los monotributistas, por ejemplo, tanto que se esquiladora, como una salida, digamos, ¿no? Pero en realidad todos estos trabajadores, en definitiva, todos estos sectores, componentes de estos sectores de la producción o servicios, somos trabajadores todos. Entonces la idea, precisamente, que ya dejo de ser una idea, empieza a ser una cuestión de la práctica, es que tengan, como bien decías vos, acceso a todos los derechos y, por supuesto, reclamar y sostener todos los derechos que hoy tenemos y, por supuesto, también organizarnos y luchar para que no nos quiten los derechos, como es pretensión también de quienes están a la frente del gobierno en un modelo neoliberal, que también aprovecho para decir que ayer también estuvimos en una protesta rechazando, por supuesto, la presencia y la política del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como hacía mucho tiempo no lo hacíamos, digamos, ¿no? Claro, porque hacía mucho tiempo que no teníamos las garras del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina también. Exactamente. Se está planteando, Esteban, un escenario de protesta creciente. Incluso hemos visto una declaración de Pablo Moyano de una manifestación importante para el 25 de mayo. Hay diversas protestas, incluso se está hablando, se está convocando al Obelisco en algunas organizaciones y algunos referentes culturales. ¿Qué nos podés contar respecto del clima y de las perspectivas de ladrilleros a nivel nacional respecto de estas manifestaciones, marchas, reclamos? Sí, nosotros seguimos sosteniendo que obviamente la unidad de los trabajadores es fundamental, organizados como tales en las grandes centrales obreras, ya sea CGT o para nosotros CTA, y también de los trabajadores de la economía popular. Realmente la unidad es fundamental para esto, pero también empezar a trabajar, digamos así, todo lo que sea en rechazo, pero con propuesta, digamos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos planteando, es decir, todo lo que tenga que ver que atente al pueblo, junto a los trabajadores también, ¿no? Eso obviamente es parte del pueblo, y estamos precisamente en la misma línea de muchos compañeros que están planteando desde la CGT, CTA, distintos reclamos que nosotros también los hacemos propios, y por eso también planteamos empezar a trabajar en distintos foros de centros de estudios, distintas asociaciones, para ir armando entre todos una propuesta, un modelo diferente al que nos gobierna, cosa que nos encuentre preparado, porque seguramente en el 19 tendremos que los trabajadores encolumnarnos en un movimiento, en un proyecto nacional popular que sea capaz de derrotar al régimen neoliberal que nos gobierna, pero también decir que no nos encuentre como hoy por ahí hay algunos sectores todavía dispersos, sino con un modelo bien planteado entre todos los trabajadores y el pueblo para poder ponerlo de consideración de la sociedad, digo, de eso, de la comunidad en todo. Eso también tiene que ver, digamos, lo que vos planteabas, es decir, todos los sectores de los trabajadores están planteando desde la CGT o de la Corriente Federal o del mismo Pablo Moyano, como decías vos, y otros sectores, también CTA, distintos reclamos, distintas posiciones. En particular, en el primero que nos acerca, por supuesto, es el modelo de ajuste y el rechazo al Fondo Monetario Internacional, como así también lo que se viene, como se plantea, lo cual nosotros decimos vamos a dar la lucha, pero no solamente para intentarlo, sino para que no se plasme, que es el planteo de la reforma laboral, que también le exige y está convencido este gobierno de llevarlo adelante, ¿no? Así que también nos debe encontrar a los trabajadores unidos y con una propuesta realmente firme de eso, ¿no? Se están anunciando medidas que apuntan a un hiperajustazo. Yo creo que nosotros creemos, inclusive en esta ocasión que hemos tenido el plenario, pero además también reuniéndonos en distintos ámbitos con distintas organizaciones, de los trabajadores y no trabajadores, también organizaciones políticas, por supuesto, y sectores. En realidad, es decir, el modelo, lo que se percibe, que es lo que decía vos, se percibe que obviamente ellos ya tomaron la decisión hace rato, ¿no? Y no van a ceder. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que dar el mismo planteo, es decir, bueno, desde la unidad empecemos a plantear con fortaleza, digamos decir, con la fortaleza, también una organización que nos permita ser capaz de confrontar y que tampoco ceder lo que nosotros por ahí a veces uno también dice, bueno, cedamos para lograr. En este caso, yo creo que así esa firmeza que tienen ellos para aplicar todo lo que vienen aplicando y más ajuste, bueno, de este lado el pueblo, seguir profundizando la organización, donde también hay que contemplar todos los nuevos emergentes que se van produciendo, los reclamos del tarifazo, en el caso de Mendoza, por ejemplo, el fracking, en fin, todo lo que tenga que ver, digamos, decir que atente contra no solamente el derecho que tenemos los trabajadores, sino también el derecho de tener una vida digna, un ambiente sano, etcétera, ¿no? Esteban Alanís, secretario general de WOLRA, Sindicato de Ladrilleros en Mendoza, muchas gracias y, bueno, buen retorno. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes un saludo a todos. Te esperamos el viernes tarde. Que viene por acá. Chau, bueno, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espinelos pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, y en pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Hola, el 25 de mayo a la 1 de la tarde, las abuelas de Plaza de Mayo vamos al obelisco a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. El 25 de mayo vamos todos al obelisco a cantar el himno, porque con el FMI la patria está en peligro. Hola, soy Liliana Herrero. El 25 de mayo yo voy con mi familia a cantar el himno nacional en el obelisco. Porque con el FMI la patria está en peligro. Venite. Después de Liliana Herrero por dos, oración del remanso de Van der Mole, en la voz de Liliana Herrero, que nos hizo la gamba el Marce de ponerlos para presentar estos audios. Nos decían varios referentes, ustedes reconocieron a Estela de Carlotto, que el 25 de mayo la patria está en peligro con el Fondo Monetario Internacional. Pero en la primera hora del programa, desde las 15:30 hasta pasadas las 16, entrevistamos a Ulises Gorini, que es escritor, periodista, historiador, que ha trabajado con la historia de Madres de Plaza de Mayo en reiteradas publicaciones, pero la última que estuvo presentando ayer en Mendoza, La Venganza y Otros Relatos, cuenta historias más mínimas, las llamó él, ¿cómo las llamó? Más personales, más íntimas. Y nosotros queríamos leer un fragmento. Se llama La madre del policía. Es de 1979. Apellido: Pargament. Usted no es Meller de Pargament. Meller es mi apellido de soltera. Entonces es Meller de Pargament. ¿Por qué se hace llamar solamente Pargament? Ya le dije, porque es el apellido de mi marido. Y así me identifica con mi hijo. ¿Nombre? ¿Usted no lo sabe? Esto es una declaración, señora. Me lo tiene que decir usted. Juana, edad 63. Estado civil. ¿Y a usted qué le parece? Estado civil. Casada. Ocupación. Jubilada. ¿Puede explicarme qué hacía hoy en la Plaza de Mayo a las 3:30 de la tarde? Busco a mi hijo. Señora, a su hijo no lo va a encontrar en la plaza. ¿Por qué no? ¿Usted sabe dónde está? Usted estaba con otras mujeres haciendo una manifestación y eso está prohibido. No, no. Yo estaba buscando a mi hijo. Y sí, también había otras mujeres buscando a sus hijos, haciendo una manifestación. Parece una manifestación porque cada vez somos más. Todas buscamos a nuestros hijos. Está prohibido, ¿lo sabe? Se equivoca. Nadie en su sano juicio puede prohibir a una madre que busque a su hijo. Está prohibida cualquier reunión en la vía pública de más de 3 personas. Ah, pero no estábamos reunidas. Nosotras no hacemos reuniones, solo buscamos a nuestros hijos. ¿Es consciente de que más de 3 personas reunidas en la vía pública constituye una violación de la ley? Si usted lo dice. Usted fue detenida y está aquí por haber violado una disposición derivada del estado de sitio. Ah, no, no, yo no violé nada. Sí, señora, es su palabra contra la mía. No, señora, es la ley. ¿Qué ley puede prohibir a una madre buscar a su hijo? Eran más de 100 mujeres. Aquí están detenidas por lo menos 20, mis compañeras. ¿No tiene nada para decir? Pregunte, ¿quién las convoca? Nadie. ¿Es una coincidencia que estén todas esas mujeres, entre ellas usted misma, todos los jueves, a la misma hora y en el mismo lugar? Debe ser. ¿Usted se cree que somos tontos? Dígame, dígame ya, ¿quién las convoca? No se va a ir de acá hasta que hable. No sé, no es que no se lo quiera decir, pero no nos convoca nadie. Veo que no entiende, que no quiere entender. Lo que hace con sus compañeras es muy grave y tiene consecuencias. Ojalá. Si se burla, la mando ya a la celda con sus compañeras, como usted las llama. ¿De dónde se conocen? De aquí, de la plaza. ¿Y nadie las convoca? Ay, qué cabeza dura. No, nadie. Parece que no entiende su situación. No se ofenda. Pero el que no entiende me parece que es usted. Y eso que le explico. Usted miente. Detrás de ustedes están los terroristas. Ellos les dan las instrucciones. Ellos les dicen que vengan aquí a pesar del estado de sitio. Y a ellos ni les importa que ustedes sean detenidas y encarceladas. No, no. No entiende. ¿Qué tengo que entender? ¿Que nadie las citó? ¿Que nadie les dijo que vayan a la plaza? Mire, jovencito, a ver si me entiende. Si usted hoy desaparece como mi hijo, no me compare con su hijo. Bueno, no lo comparo. Pero escuche, si usted hoy desaparece, esté seguro que mañana, sin que nadie la convoque, su madre está con nosotras en la plaza. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles. Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños innovables, naciste mal parido, que te vomite Dios. Cara dura, amante de la dictadura, fuiste amigo de los curas y la alta curia empresarial. Asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde, rata inmunda, miserable, lacayo de los pudés. Videla, culpable, la historia te condenó, moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón. Che Videla, solete desechable, para vos y todos los culpables, ni olvido ni perdón. Rafael Videla, sanguijuela despreciable, moriste como un cobarde y como un gran cagón. Te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza, y a vos siempre te putió. centinela de la patria contratista, perseguiste a los artistas, al obrero, al peón, y a cientos de pibes te afanaste, maldita marioneta de la banca internacional. Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano, ni derecho ni humano, genocida y dictador. Videla, Videla, tu obra nunca tendrá paz, y en tu tumba 30.000 almas sobrevuelan. Para vos y los Basera no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre, que tu karma se convierta en balde, y que te vomite Dios. ¿Qué escuchábamos, Marce? Una agrupación de tango anarquista que se llama Quinteto Negro La Boca. No te escuché, perdóname. Una agrupación de tango anarquista que se llama Quinteto Negro La Boca. Y el tema es Que te vomite Dios. Mirá vos. Bueno, las madres no se hacen cargo. No. Dicen los muchachos. No es esa la filosofía que nos transmitía Ulises Gorini en su nuevo libro, Madres de la Plaza, La Venganza y Otros Relatos. Son historias más amenas. Pero bueno, bienvenidos los. Bienvenido el tango, un buen aporte. Estimada, ¿qué nos queda? ¿Nos queda una agenda cultural para presentarle a nuestros oyentes? Nos queda agenda cultural. Pero nosotros eso se lo tenemos que pedir al Marcelo. Porque la Celi hoy día no vino, pero nos dejó la agenda. Pero le mandamos un beso desde acá, entonces. Escuchamos la agenda cultural. ¿Qué tenemos para hacer el fin de semana? El sábado 19, Ultramandaco toca en Parador Bursaco, que es Panamericana 6998 a las 23 horas. La Murga La Buena Moza se presenta en la sala Vilma Rúpolo del Le Parc a las 22. Absurdas mentiras sobre el desamor en la Encosala Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Después tocarán Los Pasajeros del Ascensor en el Willis Bar a las 23 horas. La Ola de Okusai y Mangarda a las 22 en el Living, interesante para ir a ver. Y otra cosa que no salió en ningún lado, pero lo vi en el Facebook, que es la Marcha Mundial contra Monsanto. Está citada a las 13 horas en el kilómetro cero. Además, el Teatro de la Uncuyu presenta La Excepción y la Regla de Bertolt Brecht a las 22 horas en la Nave Universitaria. Charango y Canción de Damián Verdún y Analia Garcetti en la Casa Violeta a las 22. Se presenta también Capanga en el N8 a las 23, que no necesitan ser difundidos, pero nos cae bien Capanga, así que lo presentamos igual. Y Circoncert a las 22 en la Colombina, el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Vamos con la agenda cultural. Hoy, viernes 18, tenemos Cancionistas de Cuyo a las 22 horas en el Living. Ya saben, buscar la dirección del Living por Facebook es dirección por privado. También está Fragmentario a las 22 en la Casa Violeta, que es Paraguay 1478 de Godoy Cruz. En el Espacio para la Memoria ex D2 se presenta La Pancarta a las 21 horas. También en la Interzona, Irigoyen 276 de Ciudad, Zona Erógena, especial del mes. Es una muestra de arte, música, pintura, teatro, fotografía. Interesante para ir a ver. De la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo, cierra su ciclo Grandes Sinfonías del Siglo XX a las 21:30 en la Nave Universitaria con la Segunda Sinfonía de Rachmaninoff. En el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio, se presenta la banda La Blusa, presentando su primer disco y sin embargo sonreís. Interesante también para ir a verlo, se presentan a las 21. Se presenta también Juan P. Di César y Agustina Bécarez a las 22:30 en el Willis Bar, que es Mitre 1371 de Chacras de Coria. Sigue la persistencia de los grillos a las 22 horas en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita en Maipú 230 de Ciudad. Además, hay un homenaje a Félix Palorma a las 20:30 en la Legislatura Abierta. Y en el Hard Lomo Rock, Sargento Cabral 1591 de Las Heras, hay una noche de rock y blues, que sea rock, con Claroscuro, Pulsar y las Love Cats, a las 23 horas. Para el domingo 20, a veces nublado, a las 21:30 en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, Maipú 230 de Ciudad. El Gualicho de la Malvarrosa, a las 21:30 en el Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. Después en el Rinconcito hay una noche de rock y blues con Ruby y los Blues Deluxe y Orden 224 a las 22. También en la Interzona se presenta Tandem, un dúo de chicos que van a tocar allí a las 22 horas, no sé si lo dije, lo repito por las dudas. También El Cielo es Talento en la Encosala, en Goy Cruz, Almirante Brown, 755. También está el cumpleaños, la peña cumpleaños número 10 de la Casita Colectiva, a las 12 horas del domingo en Patricias Mendocinas, 827 de San José. Y en el Cine Teatro Imperial, a las 18, está el Festival Mágico 2018. Son 10 años del Cine Teatro Imperial, que está ubicado en Pescara y Viva Perón, en Maipú. También capítulo a las 17:30 en el Teatro El Taller, en Granaderos, 1964. Eso es todo por este fin de semana. Si tienen algo más que agregar, pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de La Mosquitera y si no, escribirnos en Temprano para Imposibles en Facebook para dejarnos sus avisos o sus inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Celina. Ya tenemos información sobre muchas alternativas para hacer este fin de semana. Y vinculado con la actividad cultural, artística, en este caso cultural, nosotros en cada programa que tenemos ocasión queremos reivindicar la figura de Arturo Roig en la idea de que es necesario reconstruir la reflexión nuestra, la investigación nuestra, en un camino donde impugnamos muchos de los engaños que nos imponen desde los medios de comunicación y también desde la academia. Entonces decimos, bueno, hay que pensar de nuevo y reconstruir un conocimiento que nos sirva a las mayorías, a los excluidos, que nos piense como una sociedad más igual, y no que engañe para servir a las minorías del privilegio. Y decimos, en esa línea, con eso que hay que hacer, bueno, ¿dónde podemos ver, de dónde podemos partir? Siempre decimos, bueno, acá hay un punto, no es el único, pueden haber otros, puede ser incompleto, pero veamos a nuestro Arturo Roig, que tanto hizo con desafíos semejantes al que nos planteamos. Y entonces vemos Mendoza en sus letras y sus ideas, segunda parte, Arturo Andrés Roig, Ediciones Culturales de Mendoza, Nuestra Manzana de las Luces. Según mi cuenta, este texto es de 2008. Felicísima ha sido la idea de poner el nombre de Manzana de las Luces a uno de los sectores arquitectónicamente más bellos de la ciudad y que incluye una de las plazas más simbólicas, presidida por la estatua ecuestre del general San Martín, que nos está imperativamente ordenando un plus ultra, ese más allá inacabable e inagotable de la cultura. En esta plaza, ornada con el neoclásico majestuoso del antiguo Banco de Mendoza y del recargado y no menos bello barroco español del que fuera el Banco Hipotecario, sabiamente rescatados ambos como expresiones de la cultura, festejamos hoy con íntimo gozo nuestra ya clásica Feria del Libro. Y decimos bien festejar, pues eso es lo que significó originariamente la palabra feria, día de fiesta. Lástima que no nos acompañe ya el célebre y honorable edificio del Teatro Municipal, demolido sin motivo por un intendente sordo a los intereses culturales. Templo del teatro lírico y de la música, y así como ese, otros no menos cargados de significación para los mendocinos. ¿Y qué más llena de simbología que la palabra libro? Los aztecas escribieron sus códices en cortezas de un árbol, el amate. ¿Y los romanos primitivos qué hicieron? Pues escribir en cortezas, que significa libro, corteza. El libro y el árbol quedaron unidos no solo por ese uso, sino también simbólicamente. Muy pronto el árbol, con sus múltiples ramas, será la expresión del desarrollo del saber humano. El destino de las manzanas de las luces es y será el jardín donde crece el árbol de la sabiduría. La Plaza San Martín, virtudes, que ahora anuncian que reinaugurarán el 25 de mayo, luego de un largo periodo donde en esa plaza, que además es donde jueves a jueves marchan las madres de Plaza de Mayo, bueno, tiene una historia que bien valdría la pena que nuestros funcionarios políticos conocieran. La manzana de las luces nos describe el Arturo Roig y siempre vale la pena revisitarlo. Exactamente. Bueno, mire usted, no conocía toda esa historia de esa plaza que a la que uno va por las madres, ¿no? Y que durante todo este año tuvimos que ir a otro lado, porque como decimos habitualmente, la plaza está donde están las madres. No es el territorio físico, sino el territorio simbólico. Y como usted dice, este próximo 25 de mayo la inaugura la municipalidad después de más de un largo año de remodelaciones que costaron sumas millonarias, y la verdad no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero seguimos esperando que exista un desagravio hacia las madres de parte de la municipalidad, que no vemos que eso en algún momento suceda. Usted dice, porque hemos podido ver muchos de los jueves en que las madres circulaban por las calles absolutamente rotas, donde no tenían por dónde marchar, que le tiraban incluso autos encima, que incluso los agentes de tránsito de la Municipalidad de la Capital no aparecían, o cuando aparecían para tirarle los autos encima a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, ese tipo de agresiones cotidianas. Sí, y en algunos casos también hay que reconocer que algunos agentes de tránsito, desde su personal humanidad, fueron capaces de solidarizarse y mostrarse con buenos modales, digamos, con respecto a ella y con respecto a nuestros compañeros que marchan los jueves ahí. Bienvenido básicamente, ello, entonces. Claro, sí, pero básicamente, digo, me parece justo también reconocer. Por supuesto reconocer que sí. Eso. No, me refiero concretamente a que en su momento el intendente Suárez salió a desconocer o a minimizar las opiniones de María Domínguez cuando criticaba la remodelación de la plaza. Y bien le vendría al intendente Suárez leer esta página de Roig, porque claro, No tiene la más pálida idea de la ciudad y de la historia de la ciudad que administra. No, por supuesto. Son muy burros nuestros gobernantes. Bueno, no la interrumpo, termino su idea. Digo esto, que me parece que hay una insistencia importante en que las madres estén ese día, que no van a estar, o por lo menos hasta ahora eso está planteado de esa manera. Digamos, sería bueno que dejaran de insistir, ¿no? O sea, que dejaran de creer que ser funcionario les da la posibilidad de ser prepotentes y de obligar a otros seres apretar, humanos, dice usted, a hacer lo que se les da la gana. La invito entonces a recorrer www.debatemendoza.com.ar y vemos un par de aprietes del régimen, porque no es solo un gobierno, es un régimen que aprieta, escrachándote por los medios, claro. Con fiscales que te arman causas judiciales, con jueces, en fin, un régimen. Bueno, así que no aprieten. Virtudes de la Santa, está llegando nuestra hora de la despedida. Sí, así es. Ya pero, nos estamos yendo. Antes yo le quería contar una sola cosa más con respecto a esto de la municipalidad que descubrí en un medio digital que se llama En Orsay y que dice que las macetas que tiene Rodríguez Larreta, que son iguales, pero iguales a las macetas que tiene Suárez ahora en la ciudad, salen 15.000 pesos cada una. Otro currito. Pero además un curro centralizado. Larreta y Suárez abrevan del mismo proveedor, digamos. Ajá. ¿Y qué tendrá ese proveedor que los convence tan bien? No sabemos. ¿Vos te acordás por qué se suicidó Favaloro? ¿Por qué se suicidó Favaloro? Porque le pedían coimas en el PAMI. Ay, ¿quién estaba en el PAMI? Ay, Larreta, mirá vos. Bueno, Vidal también estaba, sí. Te decía www.debatemendoza.com.ar y ves algunos aprietes más actuales también. Pero bueno, saludamos a todos nuestros compañeros que no estuvieron hoy, al Nacho, al Teque, al Agustín. Agustín, ¿cómo estás de la rodilla? A la Celi, el viernes que viene estaremos todos o trataremos de estar la mayor cantidad posible. Gracias, Juan Marcelo, por el programa de hoy y por las sorpresas que siempre nos das viernes a viernes. Virtudes de la Santa. Carlos, un gusto haber participado con usted en este programa y haber hecho estas entrevistas. Salió buena la entrevista, ¿eh? Uh-huh. Carlos Almenara te saluda, nos despedimos hasta el viernes que viene, pero ¿con qué nos vamos? Ah, porque el Marcelo tampoco sabe. Nos vamos con un consejo, un instruido consejo de uno de nuestros referentes culturales, Peter Capusotto, que nos dice que el rock es una creación de la CIA para frenar al comunismo. ¡Qué radio hay que escuchar, María! ¡La voz que te da! ¡Bravo, María! Rock, una forma de dominación. Mick Jagger y Keith Richards tenían todo planeado. Ya a principios de su carrera, buscaban la forma en la que sus fans latinoamericanos en el futuro se iban a autodenominar. I am a storm. It's gonna last for a while. Por supuesto. Toda su labor, su fenómeno y su carrera fue algo muy pensado, hasta las costumbres que iban a tener esos fans. Yeah, with beer and hot dogs and this on top. Nice. We are drink caviar with sips and pan. This. Pero ¿por qué hacían esto? ¿Cuál era el sentido de pensar en la alimentación de sus fans? Obviously, strong with bad alimentation, the vital alimentos, the world and the bed to make the revolution. We have so clear of communist. Por supuesto, porque el rock fue una gran creación de la CIA para detener al comunismo. Porque los jóvenes tienden a rebelarse contra el sistema y el rock lo impide. Veamos cómo funciona. Aquí vemos a un grupo de jóvenes. Están enojados con la forma de vida y lo injusto que es el mundo. Entonces, se hacen comunistas. Comunismo, comunismo, comunismo. Enérgicos marchan hacia la revolución. Comunismo. Pero si antes de que se hagan comunistas se les ofrece rock, pasa otra cosa. Rock, rock, yeah, yeah. Ya lo vemos. Empiezan a moverse como idiotas. Y si les agregamos algo de droga, se profundiza el efecto. La energía contra el sistema ahora se disipa entre ellos. Veamos la comparación. Comunismo. Antes estaban los jóvenes con una carga de violencia contra el sistema. Ahora la violencia se descarga de otra manera porque se agitan y se pegan entre ellos. El pogo fue también inventado para combatir al comunismo. Así fue planeado todo, como los más grandes colaboracionistas de esta idea. Mick Jagger y Keith Richards, que finalmente encontraron cómo deberían llamarse sus fans latinos. ¿Corinthians? No, no. ¿Chagarruchinians? No, no. It's hard to find a name as Latin American fans. Yes, I'm gonna do what? The Ingalls family. Ingalls? Ingalls? Rolingas! Ah! That's great! Ah! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, no companies! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, no companies! Ah, Rolinga! Rolinga!